¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Voy a cantar con el alma, que todo México oiga, que su forjador social con fervor ha entregado su vida prodigiosa sin par, misión de educar. Tiende su mano fuerte a jóvenes y niños para asirse y lanzarse cual binomio perfecto en pos de la hazaña, educar y prepararse. No es suficiente serlo, bien tienen que parecer. La imagen es primordial para el producto que venden, con la calidad convencer y formación personal. Su actividad, maestro, siempre muestra la dinámica de la evolución de un pueblo cuya cultura eleva gracias a su constancia, dedicación y esfuerzo. Con profunda convicción ejerce la más noble profesión, es el maestro su formadora misión, la más noble para Borges, ignora que es universo. Como faros, como guías que orientan y señalan con ahínco, con denuedo, motivando cada día. Solo ellos amalgaman ciencia, mentes y energía. Ayer y hoy, maestro, siempre veo tu imagen excelsa, labrada con trabajo, dedicación y esmero. La sociedad dispensa como a los maestros de antes. Hábil comunicador, dice bien y sabe escuchar. Motivador incansable, ejemplar predicador, fortaleza y tenacidad, su justicia es loable. Nato luchador social, probada honradez, compulsivo solidario, responsable, cabal, de trato amable, cortés, grato es recordarlo. Gran respaldo, maestros siempre, gobierno y organización te dan la oportunidad de hacer llegar al pueblo excelente educación, que revalore en verdad. Un buen maestro solo puede enseñarte los caminos al éxito, pero eres tú quien debe explorarlos. Omar Enríquez. ¿Quién, volviendo a hacer el camino viejo, aprende el nuevo, puede considerarse un maestro? Confucio. Los mejores maestros de la humanidad son los hechos de los grandes hombres. Orson Scott. El porvenir está en las manos de los maestros de las escuelas. Víctor Hugo. Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. John Ruskin. La vida es una escuela donde debemos alternar roles. Una vez se es maestro y otra discípulo. Hermes Varillas. No es tarea fácil educar a jóvenes. Adiestrarlos, en cambio, es muy sencillo. Rabindranath Tagore. Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras. Antes de casarme, tenía 6 teorías sobre el modo de educar a los pequeños. Ahora tengo 6 pequeños y ninguna teoría. Lord Rochester. La educación es a las personas como el perfume a las flores. Anónimo. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre. Por la educación se asciende a la libertad. Diego Luis Córdoba. Educar a los hijos es, en esencia, enseñarles a valerse sin nosotros. Mario Sarmiento. La educación y la cortesía abren todas las puertas. Tomás Carlyle. Educarnos es preparar las maletas para el viaje por la vida. Hermes Varillas. Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. Simón Bolívar. El principal objeto de la educación no es el de enseñarnos a ganar el pan, sino en capacitarnos para hacer agradable cada bocado. Anónimo. El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando cesa de ser educable. Arturo Graf. Maestro eficiente es quien comparte con su discípulo lo que atesora como conocimiento apropiado y apropiable. Hermes Varillas. Un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Henry Brooks Adams. Si queréis avizorar qué será de tu hijo en el mañana, revisad cuánto afecto y formación le estáis dispensando hoy. Hermes Varillas. Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Dejo todo por un beso tuyo, quiero ser tu espada y tu escudo, decirte que te quiero una vez más. Quiero ser tus alas y tu cielo, quiero ser el mar y tu velero, el suelo y tus pies para caminar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Por ti mi vida empeño. Por ti mi vida empeño, por un momento ti mi alma vendo a cambio del tiempo. Esos locos maestros. Esos son los locos que enseñan. Yo los conozco. Los he visto muchas veces. Son raros. Algunos salen temprano por la mañana para estar en la escuela una hora antes, otros salen de la primaria una hora más tarde porque tienen miles de cosas que ordenar, revisar, limpiar, decorar y adornar en su salón y, o porque algún niño se quedó esperando que vinieran por él, o porque se entrevista con padres de familia, etcétera, etcétera. Otros recorren todos los días varios de kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Están locos. ¿Quieren una prueba contundente de su locura? ¿Cómo es posible que muchos docentes se preocupen más por algunos niños que no son hijos de su sangre que los propios padres? Solo por no mencionar que muchas veces los maestros dejan en segundo plano a sus hijos por compromisos de trabajo. En verano no les dan vacaciones, solo un receso escolar, pero no se desconectan del todo. Piensan en sus clases, preparan tareas, ejercicios y toman cursos de actualización. En invierno hablan mucho, siempre llevan caramelos de miel y limón en los bolsillos, otros van con una botella de agua a su lado o con sus pastillas Vic. Su garganta siempre está dolorida, pero siguen enseñando. A veces fuerzan su voz, pero siguen transmitiendo sus conocimientos con cariño e ilusión. Yo los he visto, no están bien de la cabeza. Salen de excursión con sus alumnos y se encargan de gestionar autorizaciones, recogida de dinero y responsabilidad extra. ¿Qué será de ellos y ellas? Por la noche sueñan con el colegio, se les aparecen planetas, ecosistemas y personajes históricos. Esto es si no se quedan levantados hasta la madrugada calificando, haciendo lista su material. Están mal. Sacrifican sus sábados para hacer cursos de formación y no les importa perder tiempo de descanso o tiempo con su familia para renovarse. Dicen que son autocríticos y que hacen balance de sus experiencias educativas, que se frustran cuando no salen las cosas como esperaban, que se alegran cuando sus alumnos avanzan. Y a pesar que tengan décadas de servicio, siempre encuentran nuevas formas de hacer las cosas. Se asombran cuando comparan un ciclo escolar con otro y toman nota de lo bueno y lo malo para el siguiente. Como buenos todólogos, hacen de todo, desde atar agujetas, hasta libros de actas y de contabilidad de la cooperativa escolar o limpiar una herida y poner un curita. Ya ni hablar de los festivales, organizar una kermés, campañas de salud o el despliegue de creatividad en sus periódicos murales y manualidades. Están mal de la cabeza, yo los he visto. Son capaces de no tomar una licencia médica o uno de sus días económicos, solo porque no hay quien atienda a su grupo. Dicen solo que son docentes y que se sienten muy orgullosos de serlo, que si volvieran a nacer, volverían a ser maestros. Muchas felicidades a todos esos locos maestros que enseñan. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo. Cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. No envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro. Siempre como un padre nuestro, en boca de algún chaval. Te han robado el corazón, los muchachos en la escuela. Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán. robado el corazón. Los muchachos en la escuela, ellos pasan, tú te quedas. Tú me enseñaste a volar. Tú decidiste volar, dejando crecer a todos. Cada cual tuvo a su modo su sueño de libertad. Nunca he podido olvidar aquella lección pequeña. Cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Te han robado el corazón los muchachos en la escuela. Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán. Te han robado el corazón los muchachos en la escuela. Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Vas diciendo que alzarás el vuelo como un chiquillo, hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más. Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño, compañero de camino, tú me enseñaste a volar. Te han robado el corazón los muchachos en la escuela. Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán. Te han robado el corazón los muchachos en la escuela. Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Tal vez un millón que me quedan por aprender. Y mi profe con ilusión, mucha paciencia y dedicación, me lo explica una y otra vez. Para que pueda aprender el abecedario, contar hasta 100, cuáles son los colores y también con Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ven aquí, hijo mío, me dijo mi madre un día. Mi madre es una anciana que nació cuando este siglo amanecía. Quiero que me contestes con toda honestidad una cuestión importante que te quiero preguntar. Quisiera saber en este momento si algo justifica el que hayas querido ser maestro y que yo sufra tu ausencia luego de que te vas por los caminos, dejando en suspiros mi esperanza y en larga espera tu presencia. Dime, hijo, si Dios te diera la dicha de volver a nacer, ¿qué te gustaría ser? ¿Sacerdote serías? Creo en Dios, madre. No niego su existencia, pero mi forma de sentir es tan celosa que si deseara serlo, sería otra cosa. Posiblemente un médico serías. Los doctores, madre, son hombres que eligieron la misión más difícil en la vida, cuidar y preservar la especie humana. Esa es su tarea. Hermosa profesión, mas no la quiero. Entonces, ingeniero. Tampoco, madre. Creo que fallaría. Jamás he pensado en transformar el suelo. Ellos trabajan con materia inerte y por ello, si pudieran, volverían a construir la Torre de Babel entera. Ingeniero jamás. Ahora sí atinaré. Serías poeta, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo, madre querida? Pero mi pensamiento es tan torpe y mi pluma tan débil que no sé si aún viven o ya se han ido las musas del Parnaso. Ellos tienen un mundo bullendo en su cabeza. Los he visto soñar y estar despiertos. Los he visto llorar cuando con pena la rosa de un jardín han visto muerta. Nunca sería poeta. Entonces un músico tal vez. Sí, un músico. Cuando pequeño alegrabas el hogar, canta que canta, baila que baila. Así es cuando el hombre ama la flor, quiere la brisa y ve la vida de color de rosa. Pero si yo volviera a nacer, madre, sería otra cosa. Entonces abogado. Para ser abogado se necesita terquedad de Quijote y sensatez de Sancho Panza. Sí soy veraz y justo, pero abogado es demasiado. Entonces, dime, hijo, si Dios te diera la dicha de volver a nacer, ¿qué te gustaría hacer? Si como tú dices, madre, cosa imposible. Si Dios me diera la dicha de volver a nacer, volvería a beber para calmar mi sed. Agua de un río. Volvería a dormir bajo la sombra fresca de un encino, porque la noche me envolvió en su manto y el cansancio terminó conmigo. Volvería a mirar mis zapatos ya raídos, raídos y sucios por el polvo del camino, pero contento y feliz, con mi mejor amigo bajo el brazo. Volvería a trazar el fuego del gis en la pizarra. Volvería a escuchar las voces infantiles que al pase de lista me gritaran: ¡Estoy presente! ¡Sí, madre! Aunque hubiera una y mil profesiones, si Dios me diera la dicha de volver a nacer, no lo dudes, madre, volvería a ser maestro. Maestras y maestros argentinos, cantamos para ustedes la canción. Sería frío el mundo de las aulas sin el calor que da su corazón. Queríamos decirlo alegremente y ahora nos atrapa la emoción. Maestras, maestros, si algo brilla en nuestras almas son las horas compartiendo los misterios. Magos de tiempo que a cada sombra la vuelve luz. De tanto guardapolvo y tanta tiza, de lápiz negro y negro pizarrón, son como un cielo inmenso que en la noche envuelve suaves copos de algodón. Paciencia descifrando lo imposible. todos los misterios. Magos del tiempo, que a cada sombra El Señor ha puesto en las manos de los docentes una gran responsabilidad: cultivar la mente y el corazón de los niños y los jóvenes, prepararlos, educarlos para la vida. Cristo fue el más grande maestro. Él, acompañado de sus discípulos, impartía el mensaje de Dios y regaba la semilla del bien, dando ejemplo de vida y amor entre los hombres. Digno es, pues, imitarlo y estar a la altura de esa gran responsabilidad que Él ha puesto en cada uno de los educadores. El maestro es fundamentalmente un educador, es decir, no se limita únicamente a impartir conocimientos. Si tenemos en cuenta que educar se deriva del latín educare, que quiere decir conducir hacia afuera, educere, comprenderemos que la misión más importante del maestro es descubrir y sacar a la luz el potencial oculto que cada uno de sus educandos tiene, para que pueda cultivarlo y le ayude a pulirlo hasta hacer de su propia persona un hombre, varón o mujer, capaz de valerse por sí mismo, orgulloso de sus padres, buen cristiano y ciudadano honrado, ejemplar y útil ya desde joven. El verdadero maestro debe inculcar en sus discípulos, principalmente con el ejemplo, el amor por el aprendizaje, con estudio asiduo, por el trabajo y el orden, desarrollando en ellos buenos hábitos de trabajo, inculcándoles la necesaria disciplina, reforzando su autoestima y, en suma, preparándolos para que sepan valerse por sí mismos y asumir las responsabilidades que se derivan de los distintos liderazgos que la historia les pedirá allí donde les toque actuar y desempeñarse cotidianamente. En la sociedad actual, como lo fue en la antigüedad, el maestro debe constituirse en paradigma de la sociedad, pues de él aprendemos principios, virtudes, buenos modales y buenas costumbres. Con sus sabias enseñanzas nos van introduciendo en el mundo de la ciencia, de la tecnología y de la cultura en general. Pidamos al Señor las gracias necesarias para que nuestros maestros actúen siempre con honestidad, con amor, con paciencia, con comprensión, que sepan valorar el trabajo, la dignidad y el honor de cada uno de sus educandos, e imitar las virtudes de Jesús, el Divino Maestro. Que el Señor bendiga a todos los docentes del Perú y del mundo, para que sean cada día mejores maestros. Cuando yo era niño, me llevaba a rastras mi madre a la escuela, pero con cariño. Primer día de clases, sentado en su silla, empezó el maestro a darme su vida. Aquel buen maestro me dio su cultura, me enseñó lo bueno, dándome ternura. Hoy me lo he encontrado cargando sus años, y yo le he dejado un beso en sus manos. Pobre del ignorante que va por el mundo, caminando sin rumbo, sin saber a dónde ni por dónde va. Maestro, por eso es tan grande su misión hermosa, porque nos enseña, nos da disciplina, nos da educación. Aunque algunas veces brotan de sus ojos lágrimas amargas de desilusión. A mis compañeros yo los distraía, pero mi maestro siempre sonreía, dándome cariño. Él me reprendía, corazón de niño era el que tenía. Aquel buen maestro su cultura, me enseñó lo bueno, dándome ternura. Hoy me lo he encontrado cargando sus años, y yo le he dejado un beso en sus manos. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. me enseñaron a sumar ilusiones, amigos y esfuerzos. Me enseñaron a restar enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanza y sueños. Me enseñaron a dividir para compartir entre todos. Me enseñaron a leer cartas de amor, periódicos, historias para mis nietas. Me enseñaron a escribir novelas, poemas y la lista de la compra. Me enseñaron a hacer ecuaciones, comentarios de texto y barquitos de papel. Me enseñaron a ver los colores del mundo. Aprendí a sentirme valioso, a respetar a los demás y a ser mejor persona. Aprendí a defender mis derechos, que con esfuerzo todo es posible y que debemos tener las mismas oportunidades. Aprendí a usar el verde y el azul y el amarillo, y que ser diferente significa ser igual. Aprendí en la de todos y todas y para todos y para todas. Gracias al de lengua por enseñarme a sumar versos, al de física por enseñarme a sentir la química, y al de latín porque vini, vidi, vinci. Gracias al de tecnología por tantos amperios de entusiasmo, a la de filosofía por la lógica de la vida, y al de mates por llegar al infinito. Thanks to my English teacher who opened the borders of my life. Gracias a la de francés porque mi novia es francesa, y al de música por marcarme el compás. Gracias a la de naturales por poner su corazón, a la de economía por educarme en valores, y a la de educación física por animarme hasta la meta, a la orientadora por indicarme el camino, a la de dibujo por ilustrarme el futuro, y gracias a mi maestra por enseñarme a ser maestra. Gracias, mamá. Gracias, padre, por haber confiado en la escuela pública para nuestra educación. Gracias al de historia por contarme cómo se luchó para poder seguir luchando. Palomas muy blancas, caminando despacio, pensativo tal vez, con un libro en las manos, sereno y solitario, jubilado y humilde, jubilado y humilde. Como siempre lo fue, a su lado mi alma descifró tantos signos, modulé deletreando la palabra deber, y crecí desde adentro hacia todos los rumbos, y me fui por el mundo, y me fui por el mundo con sus libros de fe. Era niño el asombro de la vida en mis ojos. Yo traía el deseo de saber, de aprender, observando su rostro, su actitud ante el mundo. La palabra justicia se hizo carne y raíz de mi ser. Hoy resulta que vuelvo hacia atrás la mirada a la extensa distancia del tiempo en que partí. Aún le sigo escuchando como un canto lejano. Haz el bien, canta y sueña, piensa y siembra el saber. No abandones los hombres del trigo y el arado. Abrígales el alma con tus simples canciones. Ay, maestro, pienso a veces, yo protejo esos sueños como lo hacía usted, porque no todo ha de ser dolor entre el barro y el cielo. Me decía y jugaba su mano en mis cabellos. El que siembra esperanzas cosechará alegría. Llovía sin pausa sobre su sien el gris. Lo imagino rodeado de palomas muy blancas. Lo recuerda mi niño de desde el hombre que soy. Qué poquito homenaje para quien me dio tanto. Mi maestro este canto, mi maestro este canto, le dedico yo a usted. Para usted, mi maestro, le dedico este canto, la canción más hermosa que ha nacido de mí. La canción son los años de niño adolescente, de libros y deberes, de tiza y de ilusión. Al maestro con cariño. Saludos, hermanos. Madre María, María auxiliadora, fuiste la luz de Santo Bosco, para su hazaña educadora, que sin cesar sigue creciendo, y los principios de la cristiandad día a día señala el norte de nuestro camino. Por ello decimos, exalumnos salesianos, exalumnos salesianos. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.